hablando en serio sin que nadie nos creyera. Desde una perspectiva generacional, nos debemos, en primer lugar, una autocrítica. Tuvimos demasiadas convicciones. Así, como hay gente que se encamina rápidamente para ser un ganador, nosotros pusimos la proa del barco hacia el naufragio, hacia una derrota segura. Pretendíamos cambiar el mundo y encima estando del lado de los débiles. Claro que para nosotros esas no eran ni son derrotas. Ahora, supongamos que lo sean. Leyendo las estadísticas de acuerdo a nuestra óptica, ganamos por paliza. Tenemos un récord inigualable de derrotas ininterrumpidas. Perdimos con prisa y sin pausa de locales y de visitantes. Tanto que ya no tenemos categoría hacia dónde descender. En mi caso, descubrí, después de mucho tiempo, un talento particular para fracasar. Esto al principio fue un inconveniente, hasta que comencé a percibir que ya me había ganado cierto prestigio. Advertí que se comenzaba a hablar mal de mí. Eso indica que se va por el buen camino. Escuché cosas como: está bien, reconozco que es un perdedor, pero un perdedor de medio pelo, que yo sepa, no hizo por la derrota ninguna gran hazaña. Para mí no es un perdedor profundo, es un perdedor espontáneo, intuitivo. Yo creo que le falta formación. El campo laboral como perdedor se me está abriendo día a día. Hace poco he comenzado a dictar conferencias sobre el tema ¿el perdedor nace o se hace? El decálogo del perdedor exitoso. Consejos sencillos de cómo ganar derrotas en tiempos de crisis. El perdedor, relaciones públicas y merchandising. Microemprendimientos para perdedores inquietos. Y esto no es todo. He recibido ofertas para dictar talleres, porque en este país, después que Martínez de Hoz y Cavallo hicieran desaparecer la industria, es decir, los talleres de trabajo, en los talleres desaparecieron las herramientas. Y esas herramientas fueron reemplazadas por herramientas creativas para expandir hacia los cuatro vientos el acceso a las artes. Ellos lo hicieron. Deberíamos estar agradecidos. Soy del color de tu porvenir, me dijo el hombre del traje gris. No eres mi tipo, le contesté. Y aquella tarde aprendí a correr al pisar la estación. Le abrí la jaula a mi corazón. Tras las montañas estaba el mar, la noche el vértigo, la ciudad. El mundo a cambio de una canción. Me daba un plato, un beso, un colchón. La única medalla que he ganado en la vida era de hojalata y decepción. No tenía salida el callejón del cuartel para el desertor del batallón de los nacidos para perder. Prima del alma, desnúdame. El traje gris de la multitud, devuélveme al camino del sur, al país de la niñez, donde uno y uno sumaban tres. que me ha dado la vida. En el escenario la gané. No tenía salida el callejón del cuartel. Para el desertor del batallón de los nacidos para perder. De los nacidos para perder. De los que viven muertos de sed. Prima del alma, desnúdame. Y aquella tarde aprendí a correr. Donde uno y uno sumaban tres. De los nacidos para perder. Le contesté. Las muy buenas noches para todos, ¿cómo les va? Les habla Quique Zapata. Vamos a estar compartiendo esta revista radial de actualidad, un magazine, para decirlo chetamente, hasta la hora 23 en esta querida emisora, nuestra casa, la 94.3, la Facultad Regional Córdoba, la emisora de la Facultad Regional Córdoba de la UTN, desde el corazón de la ciudad universitaria. Le damos nuevamente las muy buenas noches. Les contamos que vamos a estar hasta la hora 23, porque hablo en plural. ¿Quién les habla? Quique Zapata, junto a la co-conducción de El Sacha Botero y Victoria Granero, que ya andan por ahí. Los saludo. ¿Cómo están, chicos? Hola, yo estoy bien, de vuelta, porque la semana pasada, no sé si se notó mi ausencia, pero es bueno, estuve faltante, estuve un inconveniente. Sí. Un inconveniente con la muela, ¿podés creer que se me infectó la muela? Y sí, es una cosa muy común, sí. Por eso, a las personas pesadas se les dice muela, ¿viste? Porque son molestos. Ah, mirá. Mirá vos, no lo había pensado eso. Está bien. Mirá vos, no, claro, no sos una muela. Una muela de pesado. Pero bueno. Pero ya está bien. Sí, ya estamos bien, ya rendimos la mayoría de los finales, así que ya estamos un poco más libres. Otro de los que nos va a acompañar en la co-conducción, el señor Sacha Botero. Sacha, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Una semana bastante movida, pero bien, bien, bastante bien. La verdad que ha sido una buena semana para mí. Bueno, el viernes encontré 200 pesos, no puedo... ¡No me digas! ¡Ah, mira! Sí, en realidad lo encontramos al mismo tiempo con una señora. Ajá. Y la señora me dijo, bueno, toma, llévatelos vos y dividilo con vos. Muy bien, qué buen gesto, claro. Así que si está escuchando por esas casualidades, muchas gracias a la señora. Mirá vos, lo vieron junto y ella le dijo... Los tres a la vez. ¿Cómo los tres? Ah, mira. Otros tres a la vez, porque yo estaba con un amigo. Claro. Claro. Mirá qué buen gesto la señora. Muy bien. Bueno, si nos está escuchando, por supuesto, hay gente buena. Además, debe haber puesto cara usted de estudiante con poco en la heladera a fin de mes. Claro, ha dicho, no. Igualmente sabe la birra que me compré, ¿no? O sea, claro, viste. La mina habrá pensado que era para alimentos, para pan, para sus hijos. El staff se completa con la producción de Vanessa Ríos, que allí anda conectada desde Tierra del Fuego, produciendo este programa junto a Guadalupe Zapata, la otra encargada de producción. Los personajes ficcionales son recreados por dos jóvenes actrices de nuestro medio, Macarena Jerez Guerrero y Pola Alabán. La columna de Canciones con Historia, este bloque tan querido a cargo del Fede Magni, tan demandado, tan escuchado. La posición editorial de siempre, buena, sana, saludable, de Luis Aubrit. Vamos a estar transmitiendo este programa hoy lunes en directo por 94.3, mañana martes por la 95.7, Radio Encuentro, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y el miércoles por TVO Radio Argentina, TV Corta o Radio Argentina, emisora que transmite solamente por streaming vía internet. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. El equipo también tiene la participación de el angelito de la suerte. Hola, acá lo saluda. Ah, sí, ahí está. Le falta la patita, se llama Pugliese. Y el del unicornio Uni, que es de la Charo González Torre, que vio que tiene un saludito. Ah, usted no lo ha escuchado. A Victoria se lo vamos a presentar, tiene un saludito que nos ha dejado, que también ahora integra ahí la tanda, esa tandita publicitaria nuestra. Todos presentados. Estamos todos. Todos ya están, sí. Desen por presentado. Hasta la hora 23 somos Radio Nuestra, que está en el cielo, el comienzo musical hoy con Lucas Prodan, Perdedores Hermosos, un temazo de Lucas Prodan, y Nacidos para Perder, hablando de perdedores, un gran tema de Joaquín Sabina, de uno de los mejores álbumes. Yo tuviera que elegir el disco de la historia, para mí sería este, El Hombre del Traje Gris, de Joaquín Sabina, de aquellos primeros años, 80 si no me equivoco, más o menos de la década del 80, con este tema, Nacidos para Perder. Somos desertores del batallón de los nacidos para perder. Eso me siento yo en la vida. Qué pedazo de frase. Hablábamos de los perdedores hermosos en el comienzo con un texto en el sándwich este que proponemos con este libro. Miren, se lo muestro a ustedes. A ver que no enfoca. ¿Lo ve bien ahí? Es el libro de Omar Heflin. Que se llama 3x1, se llama, y el texto que leíamos, una hermosura que tiene que ver con la música, como siempre, por supuesto, autoayuda para perdedores, así que venía de perdedores o de aparentes perdedores, ya tenemos la vida y eso es ser un ganador, créanme que no es cursi la frase que se me acaba de ocurrir, pero es así. Pero hay gente que habla de exitismo y de vencedores y de perdedores y de ganadores. No creemos en eso, por lo menos quién les habla. Lucas Prodan, Perdedores Hermosos, Nacidos para Perder, Joaquín Sabina. La música, el texto de este querido amigo poeta de nuestro medio, gran poeta, autoayuda para perdedores, de su libro 3x1, Omar Heflin, en el comienzo musical. Hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y esta, la querida banda del Gordo Otero, Memphis La Blusera, y este clásico. vagando por las estrellas, brilla más que el sol. De entrada nomás decimos, para que no nos puteen como siempre después que no lo decimos, nuestra línea telefónica y nuestras redes, Victoria. El Facebook del programa es Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Y bueno, el número telefónico es 0351-758-8208. Sacha Botero nos anticipa los temas que vamos a tener en el programa. Bueno, estamos en un mes de conmemoraciones, si se quiere también pueden formar parte de las efemérides. Tenemos un año del lamentable crimen de Blas Correa, tenemos el aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati con un inédito que va a aparecer en las redes y en todas las plataformas musicales. Uh-huh. Tenemos el regreso de Don Osvaldo a Córdoba y tenemos un documental cordobés sobre los 20 años de Los Redondos, de su último toque, de su último recital, el 4 de agosto en el estadio, en aquel momento Chato Carreras, hoy en día Mario Alberto Kempes. Y también dentro de las efemérides históricas vamos a hablar de la presentación del disco Civilización de Los Piojos, con una muy particular presentación, con un show sorpresa, ya lo vamos a estar ampliando. Vamos a ir recuperando paulatinamente todas las actividades, dijo el presidente Alberto Fernández el viernes a última hora, anunciando un plan para levantar las restricciones. No me gusta ni medio, me suena a satisfacción electoral. Y ojo que no soy de esto, que dicen, sí, ahora dan un plan para comprarse en 40 cuotas, en 30 cuotas, porque vienen las elecciones. Y sí, pelotudo, aprovechalo, ¿y qué tiene que ver? Votar que se te dé la gana, estúpido. Pero esto no me gusta, me parece demasiada promesa, mucha apertura de golpe, porque se vienen las elecciones. Ojo, tengamos cuidado, no vengamos con esta historia de que ya estamos liberados, anunciar la no utilización del barbijo. No creo en este gobierno nacional que dice eso, ni en los gobiernos provinciales que dicen eso. No creo. Esto es una postura absolutamente personal y suena a electoral. Vamos a estar hablando de esto y de todo lo que tiene que ver con este coronavirus de mierda que no termina de irse a lo largo también del programa. Más información de lo que vamos a tener, un adelanto de lo que vamos a tener con Victoria Granero. Bueno, vamos a estar hablando de lo que fue la primera entrega de cannabis medicinal. También tengo una serie muy, muy buena para recomendarte que va a estar próxima a estrenar. Una novedad, que es una línea telefónica bastante particular, pero no te quiero contar mucho. Así después lo desarrollamos en el programa. Siempre hace lo mismo, me deja con intriga y ya tengo que estar esperando. Y bueno, lo que tiene de bueno es que después prestas atención. Sí, claro. Es que eso es lo que es mi trabajo. Mi trabajo es dejar con intriga a la gente, así escucha todo el programa. Me deja de ansioso. La gente sí, pero a mí adelánteme algo, no sea así. Yo soy Bueno, pero si estamos ahora en el programa, pensando qué decir. Claro. Está bien, no importa. También vamos a estar hablando de lo que pasó con Florencia Peña, y la verdad que estos comentarios bastante machirulos y machistas que tuvo parte del diputado Iglesias y Wolf. Es estúpido. Y bueno, todo eso... ¿Qué podíamos esperar? La verdad es que uno no espera mucho más de esta clase de personajes de la política argentina. Pero bueno, de eso y mucho más vamos a estar desarrollando en el programa de hoy. Así que bueno, préndanse hasta las 23 horas, que vamos a estar llenos de información. Quédense hasta la hora 23. Claro, quédense. Claro. No sé por qué me lo compliqué tanto. Quédense hasta las 23 horas, que va a súper valer la pena. En la última hora de nuestro programa vamos a tener una muy linda nota con Eli Burba, la Elizabeth Burba y Julio Villarruel, que son dos queridos amigos, compañeros de ruta de la cultura de Córdoba. Resulta que la agrupación coral de cámara Taquiancay está por cumplir, por estos días, 30 años de trabajos ininterrumpidos. Se formó esta agrupación coral, este coro, para trabajar con directores invitados, una modalidad que era muy poco novedosa en la época, hace 30 años atrás. Bueno, el 10 de agosto, es decir, mañana 10 de agosto, se va a cumplir un nuevo aniversario de la primera actuación de esa agrupación coral muy linda, muy cara a los sentimientos de la cultura de Córdoba, que tuvo su primera actuación en la Escuela de Música Popular de Río Ceballos. Como invitado estuvo el maestro Leonard Weissman. Se está recordando esa fecha, la vamos a recordar junto a la directora actual, Elizabeth Burba. Bueno, algo muy inusual para la época, pero de varias cosas vamos a estar hablando, porque luego de formarse esta agrupación coral, se conformó una fundación, la Fundación Taquiancay, que genera diversas actividades donde están, por ejemplo, un programa de radio, del cual vamos a estar hablando también, que tiene a cargo el querido amigo Julio Villarruel. Se llama Sosteniendo Utopías, tiene 24 años al aire y actualmente, después de haber pasado por diversas radios, entre otras por aquí, por la UTN, entre otras por Radio Nacional Córdoba, actualmente tiene su propio canal de streaming, es decir, transmite su propio programa a través de su propio canal de streaming. Así que también otra particularidad del amigo Julio Villarruel, estos tipos laburantes de la cultura, con buen gusto, que no tiene nada que ver con esas radios gritonas de las que estamos tan acostumbrados en el éter de Córdoba. De todo esto vamos a estar hablando entonces con una hermosa nota que vamos a estar realizando en la última hora de nuestro programa. ¿Alguna vez le hará un monumento los de la Barra Brava a mi bostera? Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina. ¿Y por culpa de quién? Del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grave. Cuando estoy de visita. Más canciones con historia en Radio Nuestra. Y esta semana traemos una canción del artista, del santafesino León Gieco. Una canción inspirada de alguna manera en el rol de otro músico importante de la música nuestra. Estamos hablando de la canción Los Salieris de Charlie por León Gieco. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DMT. La canción integra el disco Mensajes del Alma de 1992 de León Gieco, donde elige para simbolizar, para trasladar la importancia de Charly García en la música del rock progresista o de la nueva música que comenzó aquí en nuestro país desde los 70, hablamos del rock argentino, en la influencia que ha tenido la figura musical de Charly García, y trazando un paralelismo con personajes históricos de la música. Hablamos de Antonio Salieri y de Mozart, porque bueno, luego de conocerse esta leyenda de que Salieri, al estar siempre por detrás de la figura de Mozart. Bueno, hay una suerte de mito, de leyenda, y también inspirado, y que se inspiró de esto, una película denominada Amadeus, en la cual referencian de que Salieri habría robado o habría empezado a intentar parecerse musicalmente a Mozart para, de alguna manera, estar a la altura de la crítica, o por lo menos que lo puedan posicionar a la altura de Mozart, ¿no? Por eso es que, en este caso, León Gieco referencia o hace referencia a que los músicos de la actualidad en nuestro país son todos los Salieris de Charlie, ¿no? Como Charlie siendo el Mozart, uno de los mayores artistas que tiene esta parte del mundo, ¿no? Pero la canción no es solamente esa referencia a Charly García, ni mucho menos. No está dirigida como una suerte de homenaje a Charly García, sino que, fiel al estilo de León Gieco, es una crítica constante a la sociedad argentina, a la sociedad argentina en su conjunto, pero sobre todo con una carga política muy importante, ¿no? Haciendo una referencia, bueno, a los diferentes realidades de nuestro país, que somos campesinos, pero sabemos que en el polvo no hay oportunidad, por eso de las migraciones o de las oportunidades que se buscan en las ciudades. Queremos un presidente joven, ya, ¿no? Que ame la vida, que enfrente la muerte. Ya después voy a contar una historia sobre este párrafo. Referencias a Página 12, a Galeano, a La Negra Sosa, a Víctor Jara. Bueno, muchas referencias hacia una realidad compleja de nuestro país, allá por la década del 90, donde, bueno, había como ciertos valores que León Gieco intentaba, de alguna manera, interpelar con esta canción, ¿no? La mentira, la corrupción. Canción que no tiene ni un mínimo de inocencia, ¿no? Por más que el sonido sea una mezcla de sonidos country o folclóricos, como León Gieco nos tenía acostumbrados, pero que a su vez con una base rítmica similar a una suerte de rap, con el propio León Gieco de alguna manera rapeando en la forma de cantar, demuestran que claramente es una canción de protesta, ¿no? Y con esta frase, ¿no? De queremos ya un presidente joven. Bueno, León Gieco en alguna oportunidad para un aniversario de Página 12 contó una anécdota, porque justo en ese párrafo también hace una referencia a Página 12. Pero puntualmente esta anécdota tiene que ver con el expresidente Néstor Kirchner, donde una vez le dijo: ya tenés que dejar de cantar queremos ya un presidente joven, que ame la vida, que enfrente la muerte. Tenés que decir: tenemos ya un presidente joven, haciendo una referencia a él mismo, ¿no? A Néstor Kirchner. Y bueno, León Gieco lo recuerda con mucho cariño, con mucho sentimiento y con mucha cercanía a lo que fue y a lo que es los ideales del kirchnerismo, del peronismo y del propio León Gieco. Así que, bueno, pequeña historia, pequeña referencia de los Salieris de Charlie. Así que nos vamos a quedar obviamente con la versión original del disco Mensajes del Alma, discazo de León Gieco. Una canción que tiene un videoclip interesante, los invito a que lo busquen en YouTube y que lo puedan visualizar. Está acompañado de imágenes de la época y otras referencias que componen el todo de lo que buscaba representar León Gieco, y aparte con el auge de los videoclips allá por las décadas de los 90. Así que escuchamos a León Gieco y esta versión original de Los Salieris de Charlie. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos

Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Mire la hora que es, recién podemos dar las posibilidades para comunicarse con este programa. 3-517-588-208. Lo digo yo porque no estaba la Vicky el otro día, me acostumbré, siempre le pido a la Vicky. No. Sí, 351, claro, ya está como ida vos. Tenés sí, que pasar. Sí. No, tenés... ya estoy de vuelta, estoy acá. Ah, volviste. No, ya estoy presente, no. Sí, siempre. No hay que pasar por la oficina de sueldos. 351, crino, ¿no? Si fuera así toda una organización. Ay, sí. Que cobráramos mucha plata y pasar. Sí, descontármelo tranquilo, no pasa claro, nada. Claro, no te hagas problema, para tener el... Viste cuando te enojas con el patrón, así que, y vos, claro. Cuando... 3517-588-208 es nuestra línea telefónica y nuestras ajá. Redes también para comunicarse son las siguientes, Victoria. Bueno, el Facebook del programa es Radio Nuestra que estás en el cielo y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Algo más de información que comenzamos ya a desarrollar con el señor Sacha Botero. Bueno, pasaba, vos sabés que pasaba el viernes pasado ahí por Colón y General Paz y veía todo ajá. Cortado, digo, ¿qué pasó? Bueno, resulta que se cumplió el primer aniversario, o sea, a un año estamos ya del crimen de Blas Correa. Sí, sí, totalmente. Entonces, un gran número de personas se concentraron ahí en Avenida Colón y Avenida General Paz, en esa intersección, sí. Para marchar, lógicamente, como decíamos, por el aniversario del asesinato de Blas por parte de las fuerzas policiales cordobesas. Sí. Durante la manifestación estuvieron las familias también de José Beco Ávila, que fue asesinado por la policía a sus 35 años, y de Joaquín Paredes, que tenía la misma situación, pero a sus 15 años, muy joven también, falleció por culpa de las fuerzas policiales. Y también estuvieron los familiares de dos jóvenes de Colonia Carolla, Jorge Lautaro Guzmán, de 23 años, y Agustín Barrios, también de 23 años, quienes el año pasado murieron al chocar en moto tras una persecución por una patrulla. Así es. Victoria Granero. Bueno, sí, en este caso yo les traigo una muy buena noticia, ya que como comentábamos al principio del programa, se hizo la primera entrega de cannabis medicinal. El Ministerio de Salud hizo la primera entrega de cannabis medicinal a pacientes del Hospital Carrahan. Esta entrega constituye un hito en el objetivo de garantizar el acceso seguro a los derivados de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Esta entrega fue a través del programa de cannabis. Esta entrega fue a través del programa de cannabis medicinal. Estos son frasquitos que tienen 3,5 mililitros de una solución oral que van a ser distribuidos para cubrir la demanda que van a tener los pacientes en los próximos meses para el tratamiento de aproximadamente 14 pacientes del hospital. Por su parte, el jefe del servicio de neurología del hospital, Roberto Caravalo, indicó que, bueno, que estos son niños que presentan crisis convulsivas que son muy fuertes y son diarias en ocasiones. Entonces, les condiciona un montón la calidad de vida a los pacientes, no solamente a los pacientes, sino a las familias que los están acompañando. Entonces, bueno, esta es un paso fundamental para que estos pacientitos tengan una mejor calidad de vida a lo largo de su tratamiento. Estos son los amigos que nos acompañan en el programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital, Medicina Integrativa. Psicología. Constelaciones familiares, biodecodificación. Depilación definitiva unisex, sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Hola, soy Charo, soy la creadora de Uni, tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo, espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo, esa locura. Fanny, ¿cómo le va? Ya está con nosotros, nos dice que ya está conectada. Hola, risita. Ella se ríe, ella me encanta la risita esa, me encanta. Es alegre. Es una risa alegre, ¿no? Nos pone bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo le va, Fanny? Fanny, la fanática de todo, no sé por qué le ponen Fanny. Así. Bueno, sí, la verdad es que es fanática de todo, todo, y todo. Y sí, yo soy Fanny. Todo el colectivo la dejan en Colonia Fanny. General Paz. Fanny. Todos los bondis la dejan. Sí, sí, Fanny, ya está, ya. Se le está acabando el bloque ya y sigue saludando. La claro, ella más. Saluda durante la mitad de... Claro, claro. ¿Cómo le va? Su aparición se roba la mitad de su aparición en salud, ¿viste? Qué lindo lo que claro. Nos trajo del cumpleaños de 15 la semana pasada con todo el merchandising. Estuvo lindo, estuvo lindo. Sí, estuvo lindo. Sí. Medio, le vuelvo a repetir, estaba viendo la grabación ahí del video del Zoom, le corto ese vestido. Claro, lo he hecho con pañuelos, con los pañuelitos verde, azul, todos los pañuelos del mundo tenían. Sí, porque a mí me encantan los pañuelitos de colores, sí. Así que tenía todos. Sí. Tenía todos los colores. Original el vestido, lindo. Ahora estoy muy contenta porque ajá. Nos vamos a juntar con las chicas del club de fan de Sumo. ¿De Sumo? Ajá. Ah, comenzamos con Sumo, ¿escuchó hoy? Uh-huh. Sí. Sí. Sí. Sí. Y nos vamos a juntar mira. Con las chicas del club de fan de Sumo. Sí. Y está cambiando la voz. Está adolescente, sí. ¿Viste? Está fumando, me parece. Sí, claro. Me parece que anda piteando usted. Porque ya no, por ahí no tiene tanta voz de nena. ¿Sale? Hasta la risa le cambio, mira. Sí, sí, el señor. Sí, no lo niega encima. Me parece que anda. No, salcha. No. Bueno, no, porque está no, ahí. No, no. Vio que hay una edad que pasa de nena a mujer y cambia la voz. Claro. Está en no, eso, no. Me parece. Bueno. Atenta, sí, sí, atenta. Porque a veces debe haber dicho otro. Alguno le ha dicho. Claro. Tenemos la bandera que sí. Se llama Luquitas. Las y Luquitas. Tiene un billete. Sí, y tiene un billete de 1,000 pesos. ¿Con Luca por Prod? Luquitas. Ah, sí, la Luquitas. Ah, mira. Ah, tiene, la bandera tiene un billete de 1,000 pesos y sale Luca Prod en el billete. Y claro, por las pesos. Luquitas. Mira qué original. Y nos llamamos las Luquitas. Mira. No, está sí. Bien. Las lucas y son... Sí, sí, claro, y nos juntamos con las chicas del club de fan en la plaza... ¿Hay la club plaza de fan de Lucas Prod? Sí, van a ser las Luquitas. Y no, ya sé, pero cuando Lucas murió, usted ya era muy chiquita, o sea, todos son viejos, lo que le gusta Sumo son guasos de 60 años. Y nos juntamos en la plaza y también nos vamos a juntar con las chicas del club de fan... De Paulo Londra. De acá ¿Qué tiene que ver? Me gusta Paulo Londra. Y sí, claro, ese más para su edad. No tiene nada que ver uno claro. Con el otro. Por, sí. Y nos llamamos las Londritas. Las Londritas, claro, claro. Dios que nos libre lo bueno. De Londres, algo de eso. ¿Cómo, ¿Y cómo es la bandera de las Londras, de las Londritas? Creo que no, la bandera era... tiene reloj de Londres. Se olvidó. Me parece que se olvidó, le perdió el libreto. Fíjense, habla el Word. No sé, y pasa que tantos clubes de fans. En el Drive, no sé. Claro. Claro, que son muchos clubes de fans. Claro. Se olvidó que tiene la bandera. Los matamos con la pregunta, che. Claro. Si quiere, yo tengo una copia acá del libreto y le digo. Porque acá dice que hay una Alondra. No, no, no. Una alondra. Claro, sí. Un halo. Se le hizo una nube. Se olvidó, en serio. Sí, sí. Escúchame, una alondra, dice que sea una, un bicho, un pájaro, creo que una alondra es. Ajá. Un dibujito de una alondra. Claro, porque son las londras, las londritas. Y una A, acá dice, dice el libreto que una letra A y un dibujito de pajarito alondra. Una alondra. Claro. Diga que tengo por es así. A ver, es por Londras. Ahí se acordó. Bien, ahí se acordó. Bien, tiene énfasis. Claro, porque yo veo a Londra acá nomás. Claro, vio que tengo copia del drag. Gracias. Pero lo dijo con varias A, te digo, no es Sí, es así. Claro. Pero Londras. Está lindo, el nombre está lindo. Londras. Y ese está más propio de su edad, las chicas de su edad. Claro, ahí van más. El Pendex, sí, este, Pablo. A nosotros nos gusta todo. Sí, porque, bueno, sí. Bueno, me tengo, sí. Me tengo que ir. ¿Por qué? ¿La llaman a tomar la leche ya? ¿O ya la echa la productora? No. La echa. Le debo los chistes para no el me programa. Diga. Ya me debo los chistes. Uno solo, dígalo, uno solo. Uno, que se vaya a mirar al productor. Uno le aguantamos dos. ¿Cuál es el colmo de un sordo? El colmo. ¿Cuál es el colmo de un sordo? Sí. No sé. ¿Cuál? Es buenísimo. Se ríe. Bueno, pero que al morir le dediquen un minuto de silencio. Bueno, lindo, está lindo. Bueno, Fanny, cuídese mucho del ¿cómo escuché que el otro día que le dicen el coronavirus? El coronavicho. El coronavicho, cuídese mucho del coronavicho, me gustó el nombre. Ya le vamos a hacer un dibujito al coronavirus. No vaya a hacer una remera del coronavirus, un tatuaje del coronavirus, esa porquería de mierda. Hay que sí, pero un bicho no. Es una no me dé idea. Es redondito. No le des idea. Bueno, sí, está bien. No me dé ideas. Hay un tema del coronavirus. Se lo voy a traer el próximo. El próximo programa. Sí, bueno, tráigalo, pero ya lo traigo. Ya se lo había traído. Sí, ya lo había traído. Ese libreto también. Anda muy bien de memoria, Fanny. Fíjese en el Drive, ahí tiene todos los 200 páginas del Drive. Bueno. Chao, Fanny. Chao, mamita, chao. Chao, bueno, la puta que lo parece. Le mezcla todos los productos. Un quilombo.

que pregunte y pregunte y averigüe el embroso. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien que lo mató. Muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien que lo mató. Entramos en la segunda hora de nuestro programa, lo que pasaba, canciones que se cantan solas. Este bloque de estas canciones que las tarareamos, jiteras, como dice el Fede Magni. Rebotan en la cabeza. Claro, te rebotan en la cabeza y uno no sabe por qué está cantando eso que está cantando. Quizás no le guste, quizás sí. Claro. Quizás sea un género que no aborda nunca. Uh-huh. Este es el caso del tema de hoy. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo, que pregunten y pregunten y averigüen, el embrollo sonaba en los barrios, en San Vicente, en Taller Sur, en José Ignacio Díaz, en los Huincos, en los años 70 y 80. Carlitos Pueblo, Roland y Cuarteto en Serio, ¿eh? No esta cagada que hace Banda 21, todas estas cosas. Don Carlitos Pueblo, Roland, en canciones que se cantan solas con Don Goyo. Un clásico de la música popular de Córdoba. 351-7588-208, la línea para comunicarse con este programa, o estas redes, Victoria Granero. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo, me acuerdo del tema, una vez de eso. Una porquería total, ¿no? O sea, el tipo lo mataron. Sí, pero sí, esa cosa de la música popular, que uno la tararea, claro. Y es una hermosura. Bueno, ¿vos sabés que te iba a contar? Perdón, sí, que te corte, ¿no? Por favor, cuénteme. La otra vez estaba escuchando Los Redondos con mi viejo, bueno, el que me trajo al mundo del rock, ¿no? Ajá. Y viste el tema Lavi Rap. Sí, claro. Bueno, estaba sonando ese tema y mi viejo cantaba La Rural. Y le digo, no, le dice, dice Lavi Rap, le digo. Claro. Me dice, Ah, no. Me dice, bueno, me dice, ¿qué cree que haga? Dice, si nosotros grabábamos con un cassette, me dice, ¿dónde cree que saque la letra? Me dice. Totalmente. Bueno, totalmente. Ahí me dejó callado, ¿viste? Que totalmente, le voy a decir. Totalmente. Tenemos que juntarnos a comer un asado con tu papá. Personaje. Bueno, sí, totalmente. Ustedes no se imaginan lo que era ventaja. A mí me gusta porque por ahí estamos hablando de algo y vos te googleaste y decís, no, está vivo. El otro día hablamos de Franco Simón, está vivo, tiene 72 años. Eso, nosotros tardábamos días. Mirá, yo producí en LB2, era lo que hoy es LB3, un programa para Pablo Colazo, un querido amigo de la radio, era productor, hacía algunas columnas, algunas cosas, pero más que todo productor. Y con el musicalizador que tenía, vivía en Saldana. Entonces yo me iba a la casa del tipo al mediodía, me bajaba de un bondi en Saldana, caminaba hasta la sierra, ahí buscábamos discos, en las carátulas sacábamos información, porque había libros de Aretha Franklin. Claro. Entonces buscábamos en las carátulas, tipeábamos la máquina, esa máquina, ¿no? Mecánica. De escribir. Claro, de escribir, y nos llevábamos los papeles en la radio y llegábamos a la hora del programa con lo justo. Y después decía, yo me pongo a pensar, decía, todo esto se ahorra con Google, ¿viste? Con, ¿no? Ustedes no saben lo que. Claro, se hace en un segundo. No saben, con un clic. No saben. Por eso cuando escucho que están con la pandemia aburridos, que están enojados, que están deprimidos, digo la puta que lo parió, que déjame joder, no saben lo que tienen. Claro. Información con la ruluda Vicky Granero. El INADI va a acompañar a Florencia Peña en su denuncia contra Iglesias y Wolf. Esto lo adelantó la titular del INADI, Victoria Donda. Ella confirmó que este organismo va a acompañar a Florencia en la denuncia contra estos dos diputados. Recordemos que la semana pasada salieron a la luz dos tweets, la verdad que totalmente misóginos, tanto de Fernando Iglesias como de Guado Wolf. Estos dos diputados, bueno, la trataron de prácticamente prostituta a Florencia por haber ingresado por sus visitas a la Quinta de Olivos durante el aislamiento estricto que fue dispuesto durante el año pasado. Ese tipo de iglesia es todo lo que no debe ser una persona en la vida democrática y política de un país. No porque sea opositor, no porque haya dicho esta estupidez y esta bajeza contra Florencia, o involucrándolo al presidente, es mal bicho, es mal tipo, no hace política, está puesto ahí para envenenar, para crear odio, es un delincuente. Es que eso justamente hace antipolítica. Es lo que es como la foto con el barbijo mal puesto. Exactamente, es un hijo de puta, eso es. Bueno, esta denuncia de la actriz de Florencia se suma a la que presentó también Gabriela Cerruti, la diputada de Frente de Todos, pidió la expulsión de Iglesias de la Cámara Baja. Como corresponde. Y bueno, exactamente. Además de ella, unas 30 legisladoras firmaron este pedido de acción disciplinaria contra el diputado. Y esto es bastante interesante y para destacar es que esto fue firmado hasta por hasta legisladores de su propio espacio. Así que bueno, sí, muy buena la actitud que tuvieron estas legisladoras. El próximo martes, no mañana, el próximo, el 17 de agosto, va a dar comienzo el segundo y último curso anual de producción de radio y televisión que ofrece el Instituto Superior Mariano Moreno, que está ahí ubicado frente a la Plaza Colón, sobre la Avenida Colón, sobre la calle La Rioja, tres grandes edificios dedicados a la educación desde hace ya varios años. Bueno, el segundo taller anual dura 4 meses, comienza, como decimos, el martes 17 de agosto. Están abiertas las inscripciones y las consultas se pueden hacer en la página web del instituto. Excelente, una muy buena fanpage, una página web con toda la info, muy interactiva. www.mariano-mediomoreno.com.ar. Repetimos, consultas e inscripciones para el curso de producción de radio y televisión que comienza el 17 de agosto. Entonces, en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Sacha. Bueno, llegamos con las efemérides para transportarnos al 3 de agosto de 1913, cuando nació Enrique el Mono Villegas, que fue uno de los pianistas más destacados de la Argentina. Monstruo. Tenía 19 años cuando estrenó en el país el concierto de En Sol de Maurice Ravel. Ajá. Que integró también varios grupos, tocó y grabó en Estados Unidos, falleció en 1986. Además, un 3 de agosto también nació Osvaldo Ardiles, jugador cordobés, el campeón del mundo con Argentina, claro, en 1978. Es más, sin ir más lejos, el Estadio Mario Alberto Kempes tiene una tribuna que lleva el nombre de Osvaldo Ardiles por ser un destacado jugador, instituto, un ídolo de la gloria. Sí. Y para recordar también un 3 de agosto, los Beatles tocaban por última vez. El hecho se dio en el mismo local que los vio nacer, The Cavern, en Liverpool, que todavía sigue esperando ser visitado. No sé si voy a ir algún día, pero la verdad que está bueno. Está bueno para ir a Liverpool, así, como quien va a Calera. Sí. ¿Cómo me dijo la banda? ¿Los quiénes? Los Beatles. Ah, bueno. O The Beatles. Está cerca, tiene buena. ¿Viste? Pasa que. Buenos fonéticos. No es lo mismo decir, viste, los Rolling que The Rolling Stone. The Rolling Stone, claro. 6 de agosto explotó la bomba atómica en Hiroshima. Mira. Y por otra parte, el 6 de agosto, algo un poco más feliz, es el Día de la Cerveza, Día Internacional de la Cerveza. 7 de agosto de 2011, falleció Leo Mattioli. 7 de agosto de 1942 nació Caetano Veloso, músico y cantautor brasileño, considerado uno de los artistas más destacados de América Latina. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios, en conmemoración, por supuesto, a los nativos de nuestras tierras. Y por último, el 9 de agosto de 1986, Queen da su último concierto. Pero quiero agregar una particularidad de agosto, porque se cumplen 14 años de un hito de Los Piojos, cuando presentaron el disco Civilización con un show sorpresa en un camión en el microcentro porteño. Claro. Después el disco sería nombrado Disco Platino en 2007 y ganaría los premios Gardel en 2008. Le cuento que eso que hicieron Los Piojos fue una copia exacta de lo que muchos años antes, en la década del 70, hicieron Pajarito Saguri, del cual hablamos hace poco tiempo. Mira, hablábamos la otra vez. Sí, con los Picnics, la primera banda de rock tocando sobre una camioneta en las calles de Buenos Aires. Ahora, saben lo que era en los años 70, ¿no? Eran unos locos, la gente salía corriendo. Una hermosura. Igualmente te digo que Ciro después lo hizo de nuevo, así que se ve que se copió por dos. Sí, después con Ciro y los persas lo hizo otra vez, pero no recuerdo bien. No sabía, pero claro, digo, hoy no sorprendería viéndolo a Ciro en un tráiler, ¿no? Pero imagínense en una camioneta, lo que era la camioneta rota. Hay imágenes de Pajarito Saguri cantando en vivo. Una innovación. Sí, una hermosura. Gracias a Lorena de Alberdi, que el otro día, bueno, una de las que nos llama mientras se emite el programa de la semana pasada, que nos llamó para decir que recordáramos que qué bueno, que no sabía, mejor dicho, ella, aquello que contamos de The Doors, de las puertas, porque eso significa The Doors, porque hacía referencia, hicimos referencia a lo que fue Charlotte Halley, este poeta, este filósofo, este profesor universitario que desde Estados Unidos proponía la depuración de las puertas de la percepción. Él decía que si las puertas de la percepción fueran depuradas, esto significaba con drogas, con algún tipo de drogas, todo debía mostrarse al hombre tal cual es, infinito. Una frase terrible que produjo un gran movimiento hippie y de adherentes a los estupefacientes desde Estados Unidos y que dio nombre a esta banda, The Doors, por las puertas, ¿no? Got weak. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente estar con ustedes en este arranque del mes de agosto, segundo programa de agosto, y ya también instalado en nuestra 95.7 como una boca más que amplifica este hermoso programa que cada semana se produce aquí en Córdoba. Es muy complejo hacer tomar un tema, ¿no? En esta realidad que nos toca vivir en Córdoba. Y mucho más complejo es tomar un tema en la realidad que nos toca vivir a nivel nacional. Digo, porque uno entra a mirar un escenario donde ya se vienen las PASO, donde ya comenzó, se puso a rodar la pelota, donde hubo cosas que no quedaron muy claras, donde hay algunas cosas que sorprendieron en los armados y en los apoyos, fundamentalmente. Digo, y no es solamente una cuestión anecdótica de mira vos cómo aquel respaldó a aquel otro, cómo... No, sino también tiene que ver con una disputa política que se da dentro del Frente de Todos. Y cómo cada vez hay más sectores que terminan siendo subsumidos, fundamentalmente por el masismo, ¿no? El albertismo, esta concepción de no romper con nadie, de que la grieta no existe, cosa que yo particularmente no avalo. Yo creo que la grieta existe y va a existir porque hay una disputa de intereses reales que son irreconciliables, que no tienen forma de coexistir. La satisfacción de uno de esos intereses significa el sufrimiento y el detrimento de otros. Y justamente hablando de esos intereses en pugna, este 7, el sábado, los trabajadores de la economía popular hicieron una gran demostración de fuerza. Y uno de los puntos que reclamaban era el salario básico universal. Y está bien. Y está muy bien, porque el 40% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país están vinculados justamente a lo que se denomina economía informal. En realidad son trabajadores no registrados que producen riquezas al igual que los otros que están registrados, pero que no tienen ni siquiera una mínima parte de esa riqueza que producen en sus bolsillos. Por eso el salario básico universal puede ser un parche que sirva para paliar esta situación. Está claro, el salario básico universal no es la salida definitiva, permanente, al menos en este sistema. Pero por lo menos para paliar la situación serviría. Ahora, para avanzar en un salario básico universal, habría que tomar algunas definiciones que uno no sabe si este gobierno está dispuesto a hacerlas. Digo, hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que de este lado del mostrador están sentados los sectores del Frente de Todos. Del otro lado del mostrador están sentados los sectores de la ortodoxia económica, que tienen básicamente un eje que los rige y que tienen que ver con siempre reducción del déficit fiscal. Siempre hablan de la emisión monetaria, el déficit fiscal y toda esta cuestión, pero básicamente, ¿a qué se refieren? En términos conceptuales, el déficit fiscal es la diferencia entre lo que sale y entre lo que gastas, puntualmente. Pero hay otro aspecto que para ellos es central en esta cuestión, y es cómo se mantienen algunos sectores pauperizados para que sean mucho más maleables o dominables, ¿no? Esa es en esencia, la cosa. Bueno, en ese escenario de discusión del Fondo Monetario Internacional, y donde hay que cerrar, de alguna manera, el gobierno tiene la voluntad de cerrar de alguna manera un acuerdo, porque además no le permite acceder a créditos, eso es real. Aunque uno se pregunta si en este escenario internacional de pandemia hace falta tanto acceder a créditos, ¿no? Cuando lo que haría falta en realidad es controlar más lo que se exporta y recaudar más de lo que se exporta como una alternativa de ingreso de divisas genuinos, y que eso permitió, a partir del aporte solidario, que el primer trimestre del déficit fiscal fuera insignificante, ¿no? A pesar del clima de pandemia. Claro, lo que pasa es que uno se plantea que eso debería haber sido de manera permanente, para poder garantizar de manera permanente el ingreso de aquellos sectores que están en la informalidad, ¿no? Pero todo esto está atado a un marco internacional, pero fundamentalmente también está atado a un marco ideológico. Uno no debe olvidarse que en la 125, Alberto Fernández dejó muy en claro cuál era su posición, que con la ley de medios también dejó muy en claro cuál era su posición. Y cuidado, no estoy haciendo apología de la destrucción de Alberto Fernández, simplemente estoy trayendo sobre el escenario cosas que por ahí no nos recordamos y que está bueno que lo tengamos presente. Digo, acordarse de lo que pasó está bueno para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, en este escenario y en esta puja que se empieza a dar, si ustedes se paran y lo miran desde lejos, tenemos de un lado el Fondo Monetario Internacional y del otro lado tenemos los sectores populares, los sectores de la economía popular, los sectores de la economía solidaria que todavía siguen esperando que esa famosa promesa de que los recursos del Estado iban a bajar dinámicamente por las cooperativas para generar mucho más trabajo, o por las pymes, y viene medio lenteja el tema. De un lado esos sectores, del otro lado el Fondo Monetario. Los dos tironeando de las brazadas. Los dos con sus razones. Claro, la de los sectores populares se trata de la subsistencia. Los de los sectores del Fondo Monetario Internacional se trata de seguir acumulando riquezas y seguir sosteniendo un sistema injusto, al que por supuesto uno está absolutamente enfrentado, pero eso es su lógica. Estos dos sectores en pugna y el gobierno al medio tratando de hacer un equilibrio. Bueno, uno se pregunta, al menos, ¿se dará cuenta el gobierno que el equilibrio es imposible? ¿Se dará cuenta el gobierno de que va a tener que inclinarse para uno de los dos lados porque son intereses absolutamente contrapuestos? ¿Qué hará el gobierno de Alberto, de Sergio y de Cristina también en este escenario? Uno mirando el cierre de listas que se dio no solo en Córdoba, sino en prácticamente todas las provincias, y tiene ciertas dudas, ¿no? Este gesto de Cristina del otro día, de porque uno suponía que, por ejemplo, en Santa Fe, el hombre que representa más fielmente los ideales del campo nacional y popular es el Chivo Rossi. Y sin embargo, Cristina se sentó en el Instituto Patria con Perotti. Y no sería tan grave si Perotti no expresara de alguna manera esta idea del cordobesismo, ¿no? De armar esta cuestión de alianzas de partidos, una alianza federal de partidos justicialistas, entre comillas, para ir a diputar la presidencia en el 2023. ¿No será que por ahí creemos demasiado inocentemente en la posibilidad de la subsistencia del Frente de Todos, cuando sabemos que hay sectores que están dentro del Frente de Todos y sectores que están por fuera del Frente de Todos que propongan otra cosa para el 2023, que es la desaparición lisa y llana de lo que significa el campo nacional y popular? Porque el cierre de listas en Córdoba es el más claro ejemplo de hacia dónde se apunta. Y en este escenario, volviendo a la pregunta anterior, ¿para qué lado se va a inclinar el gobierno? ¿Vas a ir con la tesitura de que la grieta no existe? ¿De que hay que salvar la grieta o sellar la grieta? Bueno, lamentablemente, sellar la grieta significa naturalmente conciliar con los intereses del poder concentrado. Y en esa, y como resultado de esa acción, naturalmente va a seguir sosteniendo la exclusión de amplios sectores de la sociedad. Tiene una oportunidad histórica el gobierno del Frente de Todos, Alberto, Cristina, para tomar una definición. Pero uno piensa, sospecha, que no va a ser la definición que uno quisiera. Abrazo grande para todas y todos. Quique, hasta la próxima. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudadano presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. ¡Margarita pa' los chanchos! Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos. Garganta, una fina flauta que Dios me dio, canuto de mí, yo muero.

estamos confundidos con Guada. Lo que pasó con nosotros fue en el anterior, en, ¿cómo se llamaba? El lugar, no Cosquín, sino en la comuna de San Roque, se hizo muchos años. Sí, claro, ustedes no sabían, era muy pequeño, nosotros andábamos con Guada por ahí, yo la llevaba ahí a la comuna de San Roque, y después pasó al famoso aeródromo de Santa María de Punilla. Bueno, en aquella oportunidad Papo formaba Papos Blues con Don Vilanova, Julie Ruth, el Bolsa González, Luis Robinson y Nico Rafeta. Faltaban 20 días para su muerte, pero ese 5 de febrero fue todo música, y a partir de ahí nace esta idea de José Palazzo, el productor, por supuesto, del reconocido festival, que confirmó en las redes esa actuación. Ahora se desprende un disco para inmortalizar su recuerdo en las sierras. ¡Qué felicidad! Viernes sale esta perla. Papo en @CosquinRock2005 con una super banda y algunos invitados, nada más ni nada menos que como Charlie García. En esa edición inolvidable, según nos recuerda el productor, pasaron León Gieco, Spinetta, Molotov, Los Pericos, Los Super Ratones, Babasónico, Las Pelotas, Vicentico, Dos Minutos y Catupecu Machu, entre otros. Una edición que no anticipaba todo lo que sucedió después en la historia a partir de lo que fue la muerte del querido Papo. Más información con la señorita Victoria Grandero. Y les vengo a hablar de unos waffles que son furón en Córdoba y que son muy particulares. Bueno, miren, ahí les cuento, porque vienen rellenos con toppings y también bañados. Los toppings son como las chispas de chocolate, la nuez que vos le tirás, como las cosas que le tirás arriba a los waffles. Ajá. Las huevaditas. Bueno, están. Claro, sí, todas las cosas que uno le tira arriba a los waffles para que quede más rico. Colores, ¿viste? Sí. Exactamente. La tienda se llama Bergotas y hasta ahora todo mínimamente normal. Pero estos waffles tienen una forma muy particular porque tienen forma de pene, y la verdad que están causando furor en toda la ciudad de Córdoba. No se entiende muy bien, habla muy rápido. ¿Usted forma de qué, me dijo? De pene. Bueno, ahí sí, de miembro masculino. Muy acelerada. Claro, exactamente. Claro, está muy acelerada. Cuénteme. Bueno, este local queda ubicado en Duarte Quirós 249, en el centro de la ciudad de Córdoba. Ajá. Y hay un cartel, una frase que lo identifica, que es que no te apene. ¿Entienden? Como el que juego no de palabras apene. Que sí. Ah, aparecen los carteles. Que no te apene. El club de fan de Fanny. ¿Viste? Exactamente. Bueno, capaz que es. Claro, si tiene que hacer una bandera, claro, tiene que poner la A y un pene. Que no te claro, apene. Sí, parece creado hasta por Fanny. Sí. Pero no. Los chicos que detrás de esta obra maestra son Daniel y Tamara Lugo, que son hermanos. Ajá. Y la verdad es que es re gracioso saber cómo, cómo se le ocurrió la idea. Una maestra. Una innovación para Córdoba, pero en realidad ya existe la panaderías eróticas. Pero, mira, no sabía. Obra de arte, ¿cómo es que dijo? Esta, obra maestra. Obra sí, maestra. Un poco. Es la Capilla Sixtina, ¿viste? Pero, sí. Pero un puto pene de un pelotudo que tal pedo, déjame joder. Bueno, llegamos con las top curiosidades que nos propone la producción del idioma en español. Uh-huh. En primer lugar, cantidad de palabras en idioma. Según una de las más recientes ediciones del Diccionario de Lengua Española, el idioma español contiene 93.111 palabras, incluyendo alrededor de 19.000 americanismos, es decir, palabras convertidas hacia el español. Después, ¿cuál es la palabra más larga? Otorrino laringólogo. No, ojalá. La palabra más larga del idioma tiene 23 letras. Es electroencefalografista. Ah, bien. Wow. Ese está bueno para jugar al ahorcado, ¿vio? Cuando... no te sacan más. Claro. Bueno. Oso vivo querés ganar. Y bueno, por último, vamos con las tres palabras con más R's. Otras de las increíbles curiosidades del idioma español. ¿Cuál? Indica que la palabra que más R's tiene es ferrocarrilero. Esa es la palabra que más R tiene. Está bien, está bueno. Bueno, ahora vamos a presentar una canción con motivo de celebración del aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati, que es el 11 de agosto, cumpliría 62 años, y presentaron un video inédito de la canción No te creo, de Gustavo Cerati, del último álbum de estudio del famoso cantante argentino y músico. Entonces vamos a presentar primero la canción, la escuchamos todos juntos y en el próximo bloque ampliamos más de qué se trata esto de Cerati video inédito. Bueno, lo escuchamos. El último trabajo antes de que se nos fuera de gira eterna, el querido Gustavo Cerati. Este video estrena, en este caso el audio, video que por supuesto ya puede ver en nuestra fanpage. ¿Qué fanpage? Radio Nuestra, que estás en el cielo, 03517 588 2208 es nuestra línea telefónica y estas son las posibilidades de comunicarse a través de Twitter y de Instagram, Victoria. Bueno, nuestro Twitter y nuestro Instagram, los dos son iguales, son arroba radio nuestra UTN. ¿Algo más de información con el señor Sacha Botero? Bueno, como decíamos, Gustavo Cerati inédito este miércoles 11 de agosto, mira, justo el día que cumple años mi hermano. Sí. Gustavo Cerati estaría cumpliendo 62 años con motivo de su natalicio. Desde la cuenta de Instagram oficial del músico se comunicó que se festejará el aniversario de una manera muy especial con el lanzamiento de un video inédito del artista. El anuncio se realizó el pasado martes con unas imágenes de Cerati frente al micrófono y las frases "no lo creo" y "no te creo", más una leyenda que acompaña el posteo, que dice: "Nos estamos preparando para celebrar el aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati con este adelanto. Hashtag Cerati video inédito", dice la publicación, cuyo fragmento está alcanzando las 200.000 reproducciones en menos de 24 horas. Por supuesto, usted lo pudo escuchar, disfrutar aquí en adelanto exclusivo en nuestro programa, gracias a las productoras, especialmente en este caso a Vanessa Ríos, que pronta a la aparición de forma un estreno inmediato. No sé si se ha estrenado en alguna radio de Córdoba. Ya usted tenía "No te creo", Gustavo Cerati. También puede ver el video en nuestra fanpage. Más información con Victoria Granero. Esta es una noticia que se la dedico ahora a Herencia, que me dijeron que está dando vueltas por... Ya viene. Ya está llegando, eso me dijeron. Pero bueno, ella lo veo que está de mal humor todo el tiempo. Siempre. En este caso es una línea telefónica gratuita para gritar y desahogarse. O sea, le viene de 10 a ella. Uh-huh. Gracias a Chris Goldman, hay un sitio donde podés llamar y liberar todas las frustraciones que tenés acumuladas. ¿Y dónde los podés putear a lo de eso? ¿Cómo es? Claro, es el creador de esta línea telefónica. Ajá. Entonces vos podés llamar y desahogar. Pero que te compre una bolsa de boxeo mejor. Claro. Bueno, pero a través del grito. Qué sé yo, está bien. Sí, es que para gente como Herencia no puede ponerse a boxear a nadie, porque si, no sé, ella es una señora mayor, no puede. Entonces, bueno, para personas como ella, y en realidad para todo el mundo, está esta línea telefónica, que bueno, que el funcionamiento es muy simple. Todo lo que vos tenés que hacer es llamar al número, seguir las indicaciones que te va diciendo el operador. Y lo que nos dice este tipo es que al principio pensó que solamente iban a llamar familiares y amigos, pero a... Hay muchos boludos, digo, gente que... No, hay mucha gente que está frustrada. Sí. La pandemia te frustra un montón de gente. Uh-huh. Entonces, después de unas semanas tenía más de 150.000 gritos. Lo más común es que, bueno, llames y pegues un grito de 2 o 3 segundos. Ajá. Pero viva Perón. Exactamente, vos que gritarías, sí. Viva el Paposki, por ejemplo. Después de la Sputnik. ¿Vos qué gritarías, Sacha? Yo gritaría... Dale Boca. Este va a gritar. No. Viva el rock and roll. Viva el rock and roll, claro. Bueno, La verdad es que yo no sé qué gritaría. Hay que preguntarle ahora cuando venga Herencia, le vamos a preguntar qué gritaría ella. Y Galo de Cristina, seguro. Sí. Seguro, pero bueno, ahora que viene lo vamos a... Escuchamos a los amigos que nos acompañan en el programa y le preguntamos a Herencia. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital, Medicina Integrativa. Psicología, Constelaciones Familiares, Biodecodificación. Depilación definitiva unisex, sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, la cuna! ¡Pa, pa, pa, pa, la, la, la, la! ¡Pa, pa, pa, pa, la, la, la! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho más. Me gusta este lugar. ¡Qué bo! ¡Cómo que no! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esa locura! Herencia, ¿cómo le va? Habrá escuchado ahí la consigna de la Vique. Un teléfono, una noticia, que dice que para descargarse hay un teléfono para putear. ¿Cómo le va? Claro, es para hello. Esa noticia. Herencia, hello. La pesada. Hello, good night. Good night, Herencia. Mira, te voy a decir lo siguiente. Yo a tu decorado, al decorado que tenés, que el otro día no estaba esta nenita, ahora volvió otra vez. Estaba con la muela pobrecita. Yo soy espléndida, o sea, yo estoy espléndida, soy espléndida, vivo en la... Con la nenita que esté espléndida, usted no le entiende. Claro, que me... No vivo en la espiritualidad que me viene a decir que eso es para mí, que yo necesito desahogarme, o sea, yo me desahogo con Dios. Yo voy y hablo en el confesionario y confieso mis pecados porque soy católica y cristiana. Pero imagínese que yo vaya y diga, y soy espléndida, yo soy toda natural, a mí no me hace falta gritar. Sí, yo soy todo natural, no exceso, nada. No se enoja nada. Salvo los arreglos que se hizo en la cara, todo natural. Yo soy sumamente espiritual, soy una persona de un ser espiritual de luz. El otro día no dijo, espero que esto cambie, porque te digo que la verdad ya no son indefendibles, este gobierno no se puede defender más. Es que es indefendible, mirá la inflación que hay, por favor, no se puede comprar nada, no se puede hacer nada, mirá la inflación que hay, por Dios. Ya se olvidaron de vamos, Nisman. estamos a una, mira, no me lo nombres a Nisman, Dios los tenga la gloria, a este pobre hombre. A un paso de pobre hombre. Suicidado, recordémoslo. A un paso de Esther, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen ustedes? Argenzuela. San Nisman. Ni tanto, porque ya no sé a dónde vamos. No sé si vamos a la Rusia comunista de aquellos años de esa Rusia que, por Dios, no. Sí. Me pone la piel de gallina, te digo que me pone la piel de gallina. ¿Qué la vacuna verdad, se ha puesto usted? Hay una hiperinflación. No quiero hablar de las vacunas porque lo que habrán hecho con las vacunas, el veneno no me lo pongo. Le hemos puesto un chip. No me pienso poner el veneno. Todo el que eso sea veneno. Haya votado a Macri se va a morir. Veneno. Antes de fin de año. Veneno. Prefiero tomar el cloruro de sodio, prefiero tomar. Y claro, como la estúpida de la Sí, prefiero tomar. Mira, no me nombres a las personas de televisión porque con las visitas que tuvo Olivo, el presidente Daddy Brieva, Echarri, Florencia Peña, son todos esos jineristas que andan deslizándose en la televisión, por favor, no los puedo ni ver, ni veo. Viven de nuestros impuestos, porque ¿con qué te crees que le pagan el sueldo? ¿Le pagan el sueldo? Iglesia, entonces, le pagan el sueldo. A todo ese de esto, que viste, tiene lo único que falta es que con la inflación que hay, lo único que falta es que yo le pague el sueldo a Daddy Mieva con inflación. Déjeme decirle una cosa. A Charri, a todos estos que viven de los argentinos. El juicio de Flor Peña que le hace a Cambiemos. Mira, no la nombré. Ella de su bolsillo. Es la tira goma del presidente. El juicio que le hace Cambiemos a Flor lo paga usted con sus impuestos. Es la tira goma del presidente. Así que lo digo. Sácala de acá. Anda a tirarle la goma a tu hermano. Ando, chau. No, déjeme echar el ¿Cómo te voy a tirar goma, bola puta? Quique Zapata y un gran equipo presentan. Radio Nuestra que estás en el cielo.

pueda. Divino divinidad de champajuera, es un cuchillo sin hoja que se envaina dentro el pecho de aquel que para el amor no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, qué mal me has hecho, tantas cosas que he perdido. Cuesta arriba en los caminos, de un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Paso hacia mi muerte y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte. Ay, vidita churita, no quiero verte, voy a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera, rasgando hasta aclarar este gatito en las penas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Willy González. Esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Qué pedazo de gato, gatito en las penas. La versión de Raúl Carnota, querido. El gran Raúl Carnota en Me Tienen Harto los Nocheros. Más información con la Victoria Rulos Granero. Más de 7.500 jóvenes y unas 150 pequeñas y medianas empresas ya se inscribieron en el programa Te Sumo. ¿De qué se trata este programa lanzado por el Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Productivo? Bueno, este viene a promover que pequeñas y medianas empresas contraten a chicos de entre 18 y 24 años y por hacer esto, estas empresas se van a ver beneficiadas con una reducción en los aportes patronales y además van a recibir un apoyo económico del gobierno. Pero más allá de este programa, más de 20.000 personas ingresaron en la plataforma del Ministerio de Trabajo que busca justamente conectar a trabajadores que están en búsqueda activa de empleo con distintas empresas y también con posibilidades de formación profesional. Sí, está buenísimo y la verdad que yo hasta que me dieron la nota no sabía de que existía este portal de empleo que está a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Hasta el momento cuenta con 381 empresas que están inscritas y más de 20.000 jóvenes que han ingresado y aproximadamente 5.900 de estos jóvenes ya cargaron su currículum para que, bueno, para que estén disponibles para las empresas que también están inscritas. ¿De qué se trata esta plataforma? Bueno, para el caso de los trabajadores, ¿qué ofrece? Generan un currículum para poder imprimirlo o también enviarlo de manera electrónica, a través de un correo electrónico, todo de forma gratuita. también te permiten acceder a videos informativos, videos motivacionales y además actividades interactivas que están vinculadas al mundo del empleo y de la formación profesional. Te puedes postular tus ofertas de trabajo y también visualizar las ofertas de formación a distancia y de empleo que te ofrecen las empresas. Y por otra parte, por parte de las empresas, te permite publicar ofertas laborales y también realizar búsquedas de personal. ¿Cómo haces para acceder a este portal de empleo? Ingresas a portalempleo.com.gov.ar. Me parece puro chamullo, hace falta laburo genuino. Bueno, el documental cordobés sobre los 20 años de Los Redondos. ¿Cumplen 20 años de Los Redondos? No. Se cumplen 20 años del último recital de Los Redondos aquí en Córdoba, en el Teatro de Carreras en aquel momento. Sí, señor. El 4 de agosto de 2001 fue la última función de Los Redondos, cuando a eso de las 21.30 horas sonaba por última vez los últimos acordes de Ángel, Un Ángel para tu Soledad, este temazo de la banda liderada por Indio Solar y Sky Bailinson. Y es por ello que de parte de nuestros colegas de Salgan al Sol de FM Presencia 101.1 realizaron un documental sobre esta historia, así que está buenísimo para verlo. El documental cuenta con valiosos aportes de Semilla Bucchiarelli, que era el bajista de Los Redondos, sí. Rocambole, que es quien hacía las tapas del arte de la banda. Así que bueno, Proyecto Redondo se llama el documental, se puede ver en el canal de YouTube de Salgan al Sol. Así que los invito a que lo vean porque la verdad que está buenísimo. 20 años ya del último recital de Los Redondos aquí en la ciudad de Córdoba. Ahí fue donde descubrí que la tribuna, la gran tribuna del Estadio Córdoba, ajá, la única que había en ese momento grande, que era la de la platea principal donde sí están las cabinas, se movía 1.5 metros a 2 para arriba y para abajo. Impresionante. Mira. Era como estar en un papel cuando saltaba esa tribuna. Claro. Uno acostumbrado a los chetos, ¿no? De Belgrano, de Taller, de Instituto, que van a la platea ahí, que no hay la popu. Claro. No, nunca, claro, nunca pensé que se podía mover tanto. Me dio miedo. ¿Sabés lo que es una oscilación de 1.5 metros para cada lado? Claro, sí. Lo prometido, la agrupación coral de cámara Takiankai cumple 30 años, están de festejo y con nosotros va a estar conversando Elizabeth Burba, la histórica directora de ese querido coro, y Julio Villarruel, que produce el programa Sosteniendo Utopías, también de la Fundación Takiankai. Buena música, buena gente, un muy buen momento para conocer algo más de la actividad coral y de esta agrupación que cumple 30 años. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La agrupación coral de cámara Takiankai cumple 30 años de trabajo ininterrumpido por estos días. Ya le vamos a preguntar puntualmente a los entrevistados. Se formó con la modalidad de trabajar con directores invitados. Mañana cumple un nuevo aniversario de lo que fue la primera actuación, la presentación en la Escuela de Música Popular de Río Ceballos, en esa ocasión, como parte de ese repertorio a cargo de la directora Elizabeth Burba, que está en contacto con nosotros, ya la vamos a saludar. Dirigía junto al maestro Leonardo Weissman en esta modalidad de directores invitados, que accedió a esta propuesta, que por otra parte, aclara la información, fue inusual y nos imaginamos que así fue para la época. También a partir de este coro se formó la Fundación Takiankai, que ha generado diversas actividades a lo largo de estos años. También nos van a estar contando de esto. Por ejemplo, el programa de radio Sosteniendo Utopía, que tiene 24 años al aire, un grupo de estudio que es hacia una educación musical con identidad cultural, que organiza las jornadas Virgilio Tosco, que lleva 10 ediciones, y el grupo de adultos mayores, lindísimo, que doy fe, porque lo he escuchado, todavía cantamos. Un montón de actividades a partir de lo que fue esta agrupación coral. Le damos las muy buenas noches a su directora, Elizabeth Burba, y le damos las muy buenas noches a Julio Villarruel, que es el encargado del programa mencionado, Sosteniendo Utopías, que ya le vamos a estar recomendando, y que también por estos días cumple un aniversario. Buenas noches a ambos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Quique, muchísimas gracias por darnos este espacio para comentar estas actividades, así que muy contentos de participar de tu programa. Bueno, muchas gracias, tantas cosas, che, doy fe de todas, de su actividad como coral, como directora, ni hablemos. A ver, vamos por parte, ¿cómo fue esto del nacimiento? Lo saludamos primero también a Julio, que está ahí también conectado. ¿Cómo estamos, Julio? Un gusto enorme, Quique, poder estar contigo compartiendo este momento tan grato. Muchas gracias, es un honor, la verdad que para mí es un honor. Contame un poquito, Eli, lo de los orígenes de la agrupación coral de cámara. Bueno, con Julio y otros amigos formábamos un coro independiente, uh-huh, que bueno, un buen día decidió unirse a otro coro universitario, y para nosotros se perdía un poco la identidad, la impronta por la que había sido formado este coro, y nos quedamos sin coro para cantar. Ajá. Entonces íbamos caminando por la calle de Montevideo pensando a dónde íbamos a ir, sí, a cantar. Yo, sí, había vuelto a cantar en coros después de algún tiempo, entonces bueno, nos estaba faltando algo. Uh-huh. Pero bueno, nos parecía que tal coro no, el otro no. Entonces bueno, esas cosas que se ocurren, ¿por qué, sí, no armamos uno? Claro. Y bueno, entonces dijimos, y yo que me dedicaba a la dirección coral, como un espacio de hacer música, uh-huh, dije, sí, pero yo no quiero dirigir, yo quiero un coro para cantar. Entonces, ¿querías ahí cantar en vez de...? Yo quería cantar, porque dirigir, yo dirigía el coro de Montserrat, tenía el coro de padres en colegio, o sea, tenía, sí, el rol de directora, estaba cubierto, pero yo quería... Cosa. Cantar. Qué linda curiosidad, qué linda particularidad, ¿no? Una directora, entonces, que, claro, quiere cantar. Claro. Ha casi es cambiar de lugar. Entonces, bueno, ahí surgió, digo, ¿por qué si las orquestas trabajan con directores invitados, sí, nosotros no podemos trabajar coralmente con directores invitados? Claro. Entonces elegimos una figura que no era usual tampoco en esa época, era, bueno, yo asumía la dirección y Julio asumía la producción. Ajá. Entonces era un coro con director y productor. Sí, sí. Entonces, bueno, la idea era que cuando viniera el director invitado no se ocupara nada más de lo que corresponde, que es dirigir. Claro. Sacar toda la cuestión interpretativa de las obras que ya estaban preparadas por mí, yo asumí un rol de preparadora coral, y Julio se ocupaba de toda la logística, cosa, claro, que no era usual porque los directores se solían ocupar de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esa era la idea, que el director invitado llegara e hiciera música. Contame entonces, esta modalidad duró 30 años, digo, hasta hoy están laburando con ese tema, cumplen un aniversario, montones de directores invitados de otros países, vi ahí en el currículum, fundamentalmente, sí, ¿no? Sí, lo gracioso fue cómo armamos ese coro, hicimos una lista, sí, de personas que conocíamos, yo del andar docente, sí, Julio del andar en diversos coros y demás, entonces dijimos, bueno, a ver, 4x4, 4x5, conocidos, amigos. Y sí, bueno, en un fin de semana no había WhatsApp ni ninguna de estas cosas, sí, entonces agarramos el auto y anduvimos, sí, casa por casa, preguntando si querían ser, claro, parte de un coro o dejando algunas notitas abajo de la puerta. Claro. Y diciendo, bueno, si quieren formar un coro nuevo, claro, si yo, vamos a empezar a ensayar tal día. Era el grupo de, bueno, WhatsApp del momento. Claro, yo siempre andaba con los papelitos en, claro, la cartera. Claro. Así que bueno, se reunió un grupo que empezó a trabajar en el mes de mayo y la cuestión era convocar a los directores invitados. Sí. Sin dar nombre, vamos a decir que fuimos algunos y nos dijeron, no, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso que yo no soy el director? Claro. Yo no voy a ser el que pasa en las partes, el que... No, yo voy a hacer ese trabajo de burreo, como decía yo. Yo me ocupo, claro, de eso. Claro. Usted llega y está todo listo. No, me parece que no, que eso no va a funcionar, porque los coros... Entonces nosotros siempre... decíamos, y ya veníamos trabajando hace mucho con eso en los otros coros, que los coros no tenían que ser propiedad del director. O sea, yo no quería que dijeran que era el coro de Eli Burba, sí, ¿no? Sí, sí. Porque eso suele pasar, siempre, ¿no? Es lo común, ¿no? Claro, y Eli Burba o quien fuera, se va a otra, claro, institución y se lleva a la gente. Claro. Entonces nosotros decíamos, hay que trabajar sobre una identidad coral que no sea el coro de Eli Burba, y sobre eso hemos trabajado los 30 años. Y eso también fue lo que llevó a pensar en la fundación, ¿no es, claro, cierto? Porque no tener una institución de dependencia complicaba, sí, algunas cosas. Vos pedías un salón y decías, ¿quién, claro, habla? Eli Burba, sí, está bien, pero, claro, ¿de qué institución? ¿Qué, sí, se hace, sí, cargo? Entonces, bueno, fuimos asesorados, uh-huh, para formar una fundación, pusimos muchos elementos nuestros para juntar en ese momento 12.000 pesos que requería la sociedades jurídicas para, ajá, así que pusimos nuestras cuestiones, instrumentos, computadoras de ese momento y demás, y bueno, generamos esta fundación. Entonces eso también es raro, en general hay una también fundación que convoca para hacer un coro, acá fue un coro que dio lugar a una tercera particularidad. Sí, bueno, y ahí nace el querido programa muy escuchado Sosteniendo Utopías, que, bueno, como decíamos en la presentación, tiene 24 años, debe andar a punto de cumplir ya la, ¿qué serían los 25 años? Las bodas de plata, no sé qué son. ¿Y cómo es eso de una radio propia? Transmite por streaming. Julio, contanos un poco del programa de radio. Bueno, en principio el programa se pensó para difundir justamente las tareas de la fundación. Uh-huh. También dirigido a difundir la música coral, pero otras actividades como educación musical, y bueno, música de raíz folclórica, sí, en fin. todo lo que... Con muy buenos entrevistados, creo que se ha caracterizado a lo largo también, ¿no? Por las entrevistas a fondo. Hemos tenido la fortuna de poder entrevistar a gente, referentes importantísimos de nuestra cultura, no solo del país, sino de otros países también, ¿no? De Venezuela, Brasil, España, Colombia, en fin. Pero bueno, la idea se gestó con ese sentido y arrancamos con un primer programa el 12 de agosto de 1997, con un equipo que estaba integrado por Eli Burba, que hablaba de educación musical, Cocho Pedraza, que hablaba de folclore, Lucio Carnicer, que hablaba de rock, Oscar Maldonado, que iba a ser el co-conductor, digamos, por eso siempre nos nombramos como querido Coco, y yo que iba a coordinar, que no tenía ninguna formación en el plano de las comunicaciones, sociales me refiero, pero bueno, de cara dura no me faltaba nada. Así que arrancamos en lo que era en ese momento Radio Clásica, con una historia muy, muy graciosa, porque cuando llegamos la propuesta nos dijeron, bueno, pero esta es una radio clásica. Y yo le dije, bueno, sí, pero Atahualpa Yupanqui y Eduardo Falú no son clásicos de nuestra música folclórica. Sí, bueno, y los Beatles no son clásicos de la música del rock. Bueno, sí, pero bueno, hasta que al final nos aceptaron, pero nos dijeron, folclore sí, pero chamamé no. Ajá, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, sí. Y así empezamos, pero a los dos meses de estar ahí, a Lucio Carnicer se le ocurrió pasar un tema de los Piojos y un chamamé. Ajá. Y mediando el programa recibimos una telefónica de la directora artística que nos conminaba a salir del aire inmediatamente. Claro, claro. Le dijimos si quería que saliéramos del aire nos mandara una carta de documento, cosa que efectivamente sucedió. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha unos meses después recalamos en lo que es la FM de la UTN de sí. la Facultad Regional Córdoba. Uh-huh. Y ahí estuvimos hasta el año 2008. Sí. En ese lapso, Lucio Carnicer ya realizó su propio programa Frituras de Mandioca. Y bueno, después estuvimos en Radio Nacional también un par de años. Sí, no, un recorrido por distintas radios, sí. Y después, ¿cómo nace la idea de la señal propia de streaming? Bueno, en 2008, cuando el decano de la facultad en ese momento cerró la radio, con lo cual quedaron 30 y pico de programas sin salir durante varios meses, sí. como el programa nuestro ya tenía varias emisoras amigas que lo retransmitían en sí. otros lugares y en diferido también, entonces por compromiso a esas emisoras yo resolví hasta tanto pudiéramos tener un canal de aire nuevamente, sí. hacer el servicio por streaming. Claro. Así que armé una página en el programa, contraté un hosting y un canal de streaming. Y a pesar de ahí empezamos a hacerlo desde mi estudio particular en nuestra casa. No era tan generalizado como ahora, que todo el mundo plantea una radio por el streaming. También no, en esto. Eran en los inicios, estoy hablando del año 2008, ¿no? Claro. 2009. Sí, sí. Sí, y bueno, llegamos a tener en algún momento 20 y pico emisoras que retransmitían el programa. Claro, claro. Y nos resultó muy cómodo hacer eso, a pesar de que también estuvimos en Radio Nacional después, sí. y en Radio Clásica y Moderna, que era de Moisés Sack, que Ajá. lamentablemente falleció y esa radio, bueno, se cerró. Ajá. Pero seguimos haciendo eso. Tenemos un canal de aire acá que en este momento está inactivo, que es el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. Uh-huh. Pero hay varias radios de otras provincias que sí lo emiten, algunas en vivo, como Radio Bariletes en Paraná, en Entre Ríos, sí. y otras en diferido en distintas provincias de Córdoba y del país. Perdón. Bueno, hay que aclarar que además de inicialmente compañeros de coro, formaron una pareja en la vida real también, por otra parte, así que seguramente se potenció todo eso. Son muy inquietos tanto la actividad coral de Eli Burbo, una conocida y querida directora atral, y vos, Julio, como comunicador, como decís vos, que nació como Caladura, menos mal que te animaste, porque te perfilaste con uno de los programas más clásicos que pueda haber, y sanos, culturalmente. ¡Qué linda palabra! Y sanos, claro, la necesidad de escuchar ante tanta cosa fea en la radio, sin duda, son Sosteniendo Utopías, tiene esa, yo lo he escuchado al programa en la UTN, me acuerdo, aquí en esta emisora, en Nacional en algún momento también. La verdad que en esta etapa de las radios, de la radio por streaming, no lo he escuchado, pero sin ninguna duda sí sé, porque he escuchado grabaciones, que conserva el espíritu, ¿no? La idea es no caer en la chabacanería, ni en el perfil bajo de las cosas que uno dice, sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, tratar de tener una vara alta de medición. Pero lo tiene el programa. Bueno, y se cumple aniversario también por estos días del programa. ¿Cómo es el tema? Sosteniendo Utopía tiene 24 años. Estamos a una semana de cumplir 24 años. El perfecto. Jueves próximo, 12 de agosto, que coincide sí. con la fecha inicial, estaremos sí. haciendo un programa especial dedicado justamente a difundir todas las actividades que hemos tratado de hacer en estos 30 años. Del coro, del 27 de la fundación y 24 sí. del programa de Ahí radio. Está, se conjuga en un programa especial, tengo entendido que van a hacer por el canal de streaming, ¿no? Por tu programa. ¿Cómo va a ser? Cuéntenos un poco cómo va a ser. El programa se emite los jueves de 22 sí. a 24 uh-huh. y desde la página sosteniendoutopias.com.ar Bien. Se puede acceder al enlace al reproductor para la escucha en vivo sí. y también para escuchar el programa ya emitido o algunas cosas que están almacenadas en el sitio. O sea que va a ser en vivo este jueves, esta semana nomás, de 22 a 24. Va a haber, van a tener la palabra, dice la información previa, la gacetilla, de directores invitados que han pasado por la agrupación, que han dirigido músicas de otro tiempo, de la agrupación coral, bueno, y el trabajo que se ha hecho de manera virtual con dos directores invitados. ¿Cómo es esto? Cuéntenos un poquito. Bueno, en este tiempo de la no presencialidad, sí, que nos desacomodó a todos tan inmediatamente, sí, porque recordábamos justamente el otro día que hicimos la primera reunión, un primer ensayo, en ese momento con el director invitado Pablo Bem, y bueno, en la semana siguiente todo el mundo ya estaba transitando esta cuarentena, sí, entonces nadie estaba preparado para ello, sí, no. Y menos en lo coral, que es, claro, una cosa justamente de estar con el otro, claro, de cantar con el otro, sí, sí. Así que bueno, por suerte estos directores más jóvenes tienen una particular formación o curiosidad por el uso de la tecnología, ¿no? Que es una cosa que yo desconozco. Sí, sí, sí. Estoy aprendiendo, pero desconozco. Y es una cuestión, bueno, generacional para todos nosotros, claro. Así sí, sí. Es. Pablo Bem se fue inventando, que es un gran creador, fue creando unas obras, incluso con algunos dejos teatrales. Bueno, todo lo que se podía hacer para mantenernos, vos hablaste de un programa sano y nosotros buscamos que el coro sea sano también, claro, un espacio donde la gente pueda realmente disfrutar, uh-huh, pero claro, nunca habíamos pasado por estudio de grabación, nuestras grabaciones, claro, siempre habían sido de actuaciones en vivo como registro, entonces bueno, tuvimos que aprender a grabarnos, claro, y a grabarnos solos, claro, que no, el coro, siempre dice un compañero nuestro, lo lindo es echarle la culpa al otro de lo que sale mal. Claro, sí, sí, sí. Entonces de pronto uno se tenía que oír a uno mismo y, claro, tenía que mandar esa grabación al director. Pero bueno, fue un tiempo de aprendizaje sumamente interesante. Paralelamente, el maestro Alejandro Pitis, que estábamos ya antes de la pandemia pensando en un trabajo conjunto, sí, un día lo conecto y me dice, pero yo estoy haciendo los arreglos y las composiciones para el coro de ustedes. Ajá. Entonces dije, wow, claro, hay que empezar con esto, claro, también. Claro. Pero claro, con la ilusión de que dejemos, bueno, son unos meses y después ya pasamos las partes y ya nos encontramos en la presencialidad. Claro, claro. Eso hablando del año pasado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el tiempo fue pasando, no nos encontramos en la presencialidad, pero bueno, seguimos, sí, y claro, estos 30 años, yo llevo muchos cuadernitos de planificación, era, uh-huh, traer los directores por lo menos de Santa Fe, otros directores que viven en el interior y demás, bueno. Claro. Claro. Hasta teníamos algún peso ahorrado para traer a algunos de un poquito más lejos, pero claro, bueno, vimos, claro, que era imposible. Bueno. Entonces, bueno, surgió esta posibilidad de un trabajo a la distancia con el maestro Ernesto Tato Ruiz, que es venezolano, pero está actualmente viviendo en Barcelona. Y bueno, ahí se nos ocurrió que la pandemia tenía una parte posibilitadora porque, claro, podíamos convocar en la, claro, virtualidad, sí, a ex integrantes del coro que, sí, vivían, sí, dispersos en distintos lados. Sí, sí. Entonces, bueno, nos permitió trabajar él como director en España, nosotros aquí, y estuvimos presentes en todo el proceso que duró 4 meses, claro, ex integrantes de 10 ciudades argentinas, ¿no? Padre, entonces, padre, bueno, nos permitió un encuentro a través, claro, del Meet hermoso, claro, de poder escucharnos después de, sí, tanto, sí, sí, tiempo, y bueno, esto es lo que vamos a mostrar, uh-huh, en el programa del día jueves 12, es lo que la pandemia ha dejado como posibilidad. Sí, sí. Vuelvo a decir, sin los recursos, que porque son muy graciosas las fotos de cuando hemos grabado, ajá, adentro de un placar con almohadones, claro, para temperar la resonancia, claro, con un teléfono metido, no sé, entre dos colchas. Bueno, la verdad que nos hemos divertido, sí, y eso, claro, es la parte sana de, pero ha quedado óptimo técnicamente, que es la idea. Bueno, quedado lo mejor que se puede, por supuesto, claro, la tecnología posibilita mucho, pero bueno, somos los que somos, es un, claro, coro que incluye gente de 20 y pico de años a 70 y, claro, pico largos, qué, ¿no? Qué bueno. Eso es una cuestión inclusiva que siempre hemos buscado, uh-huh, entonces bueno, también esto tiene que ver, ¿no? Decir, bueno, esta voz en la presencialidad funciona de una forma, pero en la, claro, grabación de otra. Y bueno, tanto el maestro Tato Ruiz como Alejandro Pitis han hecho un trabajo de edición espectacular. Porque Alejandro también está haciendo las primeras maquetas para que podamos oír sus obras en nuestras voces, porque bueno, no era lo mismo que escuchar máquinas. Entonces, bueno, nos vamos a atrever, también esto es una particularidad, a mostrar parte de un proceso, porque en general los coros muestran el producto final. Sí, claro. Nosotros esperamos que en noviembre, que es el aniversario de la primera actuación con el maestro Leonardo Weisman, pudiéramos hacer algo en vivo. Presencial. Y demás. Claro. Pero mientras tanto, estamos, como digo yo, unidos ahí. El título es ese, no hay ninguna duda, tanto del programa como de toda la actividad, una pandemia posibilitadora, dirías vos. Me encanta. Sí, sí, por supuesto, con todo lo que nos está negando y que nos cuesta, pero a ver, el grupo todavía cantamos, que tenemos abuelas de 85 años, el primer año de pandemia, fue todo por WhatsApp, porque algunas no sabían usar mensajes de audio, y hoy están entrando a Meet como si nada. Claro. Y tienen más de 80 y nos divertimos porque no encontramos dónde apagar el micrófono y que si me voy y que si me corro, pero bueno, además hace a que podamos encontrarnos, que hoy es tan importante, faltará el abrazo y todo lo demás, pero nos vemos, sabemos que estamos bien, por supuesto. Entonces eso es muy importante para nosotros. Bueno, yo le doy fe del Todavía Cantamos, lo conozco las abuelas, hemos tenido una experiencia hace poco tiempo, lo decimos públicamente con Eli, ella dirigiendo el coro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde yo también participaba, y la hemos visto, ahí nos conocimos, pero en realidad yo ya la conocía de nombre de antes, una inquieta, pero súper activa. Todo esto que lo que cuenta para hacer en esta semana, que va a concluir este jueves en ese programa, les recordamos, Sosteniendo Utopías, búsquenlo ahí en internet, de 20 a 22 en vivo, contando todo esto. Doy fe porque son inquietos los dos, tanto Julio con el programa de radio. 22 a 24, Quique. 22 a 24, 22 de las 10 de la noche a 12 de la noche, en vivo, ¿no? Va a salir todo ahí, la cocina pura. Bueno, Sosteniendo Utopías, y bueno, gracias Eli Burba, gracias Julio Villarruel por esta linda charla. Nos vamos a juntar a charlar sobre la actividad coral, sobre música popular, sin ninguna duda. Vuelve nuevamente el ciclo de notas de músicos populares y de inquietos activos de la cultura de nuestro medio, y sin ninguna duda ustedes lo son, así que seguramente los vamos a convocar nuevamente aquí al programa para charlar de todo. Muchísimas gracias, Quique, y gracias por justamente esto, ¿no? Difundir, no a nosotros, sino a cualquiera de los que hacedores de cultura que generan espacios donde creo que la gente se siente bien y nos saca de esa mediocridad de los medios de información y demás que conocemos y rechazamos tanto, los que, como vos, hemos peleado mucho por andar en otros carriles. Gracias. Así que muchísimas gracias, Quique. Gracias a ustedes, gracias a los dos por la música, por la radio, por esta fundación, por la actividad coral de tantos años. Seguramente nos encontramos en poco tiempo. Estuvo con nosotros Elizabeth Burba, Eli Burba, la querida Eli Burba, directora coral, y Julio Villarruel, el creador, el hacedor de Sosteniendo Utopía. Muchas gracias, queridos compañeros, amigos. Gracias. Gracias a ustedes y a todo tu equipo. Hasta un próximo encuentro. Gracias. En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. Nada, no lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Bom, bom. espejo da una imagen exquisita. Bombonana, esos pibes son como bombas pequeñitas. Bombonana, el peor camino a la cueva del perico. Bombonana, para pibes que no duerman por la noche. Bombonana. La imagen te desfigura. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Ya comenzamos a despedirnos. La cita va a ser el lunes próximo a partir de la hora 20, de 20 a 23. Originalmente el programa transmitido por la 94.3, la radio de la Universidad Tecnológica de los Servicios de Radio, de esta poderosa emisora que posee la Facultad Regional Córdoba y que transmite desde el corazón de la ciudad universitaria. Recuerde que desde la semana pasada estamos por Radio Encuentro, la emisora comunitaria integrante de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que transmite normalmente la Radio de las Madres, la hermosa radio de amplitud modulada que algunas repetidoras de frecuencia modulada la retransmiten en el interior del país. En este caso, esta emisora donde estamos también orgullosos y donde nació este programa, del Centro Cultural Tincu Arte, en el corazón de Alta Córdoba, estamos transmitiendo, retransmitiendo este mismo programa completo de 20 a 23. Y el miércoles en TVO Radio Argentina vía streaming. 3 días de transmisión de este programa que agradecemos mucho. Y recordamos que en el marco del programa que lleva adelante la Municipalidad de Córdoba de Hisopados en apoyo a la producción y al empleo, se están realizando nuevamente testeos preventivos a los y las trabajadoras de la Organización Sindical de Empleados Públicos, el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba. Se trata de una acción que es parte de las medidas de prevención que ha tomado el CEP para la protección de sus afiliados y sus trabajadores. Más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, en este caso tengo una serie para recomendarte. A ver. Se llama El Reino y va a estar disponible en Netflix en los próximos días. El 13 de agosto se estrena, si no me equivoco. Bueno, ¿es de tiros? Esta serie, ¿qué cosa? No, nosotros cuando éramos chicos decíamos, es de tiros, lo de acción y lo de tiros. Pero la protagoniza Diego Peretti. Ah, argentina. Y bueno, es una serie argentina, por eso lo estamos recomendando. Bien. Bueno, lo protagoniza Diego Peretti. Bueno, cuenta la historia de un pastor evangélico que se llama Emiliano Vázquez Pena, que va a estar interpretado por Peretti. Bueno, él es candidato a presidente tras el asesinato de su compañero de fórmula. Bueno, entonces lo que va a hacer este personaje es va a tomar la oportunidad de convertirse en el próximo presidente de la nación mientras intenta descifrar quién fue el asesino de su compañero de fórmula. Bueno, eso se va a desarrollar a lo largo de 8 capítulos y yo digo que va a estar muy buena la serie porque tiene un elenco impresionante. Y Peretti. Sí, pinta para bueno, ¿viste? Peretti un monstruo. No, pero exactamente, pero no solamente él, va a estar Mercedes Morán, Nancy Duplá, Curriel. Tiene un elenco muy, muy bueno. Y lo curioso de todo esto es cómo preparó Peretti su personaje, en realidad todos, porque dicen que visitaron varias veces a muchas iglesias evangélicas para que, bueno, puedan ver cómo es su ideología y cómo es su adoctrinamiento. Mira, perfecto. Y también hizo algo que todos hemos hecho, ver videos de pastores dando, ¿viste esas mega conferencias que se dan por YouTube o que están disponibles en YouTube? Pero por lo menos yo, ¿viste que todo el mundo lo hace? Nadie lo confiesa, pero todo el mundo lo hace. ¿Ponerse a ver un pastor? Un pastor que dice, mira, este hombre es ciego y la fuerza de Dios, y empieza a gritar y supuestamente se recupera el tipo, ¿viste? Claro, esas cosas. Una farsa. Yo solamente conozco la iglesia del Antimilagro de Capuzotto. Más información con el señor Sacha Botero, se nos va el tiempo. Bueno, tenemos regreso Don Osvaldo a Córdoba luego de suspender su gira ya por el mes de abril. Bueno, vuelven a Córdoba en la Plaza de la Música. Será la cita jueves 2, viernes 3, domingo 5 de septiembre, a partir de las 20 horas, los tres recitales. Beberán con placer hasta la última gota, escribieron en el flyer promocional, como decíamos, en la Plaza de la Música. Hay 1.260 localidades por cada función. Las entradas están a la venta a través de edenentradas.com.ar y también de manera presencial en el local de Edén, Obispo Trejo 15, a partir de este lunes 9 de agosto. Ya comenzamos a despedirnos. Va a ser la cita, les dije, el próximo lunes, originalmente a partir de la hora 20, les habla Quique Zapata, el burro, adelante, para que no se espante la co-conducción, es de Sacha Botero, de la Victoria Granero, nuestras queridas compañeras actrices Pola Alabán y Macarena Jerez Guerrero, interpretando exquisitamente, excelentemente, distintos personajes ficcionales. La puesta al aire es la responsabilidad de Darío Genovese, el control y puesta al aire, Darío Genovese, la producción es de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, la mascota de la suerte, Uni. ¿Qué tal el saludo de la Charo que tenemos nuevo? No me han dicho nada. Me gustó. Sí, de la mamá de Uni, el unicornio. Excelente. De la suerte. Y hoy nos ha aparecido, así que los saluda. Hola chicos, que tengan buena semana. Acá está el angelito. Ay, sí. El angelito de hoy estuvo ausente. No, está acá el guaso, mire, siempre está. No, pero no lo mostraste. No, el otro día que nos tuviste, Vicky, faltó. Sí, el otro día, pero estuvo después, apareció, no lo encontramos. Sí, lo encontramos, sí. Bueno, es también nuestro angelito Pugliese, porque somos aquí muy caballeros. La responsabilidad de la columna editorial está a cargo del director de la emisora Radio Encuentro, también columnista editorialista, Luis Aubrit, y las canciones con historia, como siempre, con el Federico Magni. Todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo. La cita va a ser el próximo lunes, martes, miércoles. Estamos toda la semana en live, loco, parecemos Mirta Alegre. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital, Medicina Integrativa. Psicología, constelaciones familiares, biodecodificación. Depilación definitiva unisex. Sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pase muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Quiero! ¡Cómo quiero! Míralo, míralo, esa locura. Hola, ¿cómo le va, Carolina? El gusto de verla conectada por ahí. ¿Cómo anda, Caro? ¿Qué dice la gente, loco? Hola. ¿Cómo anda esa gente del programa, loco? Arriba, un aleteo tengo yo y viernes. ¿Cómo anda esa gallina? Esa gallina todo, aleteadora. Todo, rompo todo. Una gallina aleteadora. Está volando la gallina. Me mintió. Hablamos por teléfono. La gallina. Hablé por teléfono el otro día y dice, no, no voy a salir el viernes. Dice, porque estoy cansada, estoy trabajando, porque Carolina trabaja en un negocio. Es una... Pero me parece que la han visto por ahí, me han dicho, a la noche en los bares. En esos barcitos. Que no, rockeros. Se la pongo toda. Anduve visitando un bar que se llama Bicicleta, se llama. Ajá, el bar, obvio. Ah, mira. ¿Dónde es? Bueno, ¿dónde es? Bueno, tienen que ir. Es ajá. En la Vélez Arfiel y una antes de Pueyrredón. Ajá, bien. Sí. Achával. Y debe ser Achával Rodríguez, o si no, le pegan el palo por ahí, sí. Ahí en la esquina, justo. Sí. Bueno, no, sí, casi esquina, sí. Ajá, bueno, viste que yo soy un poco colgada, tampoco me acuerdo tanto. Sí, debe ser en Dian Funes. ¿Cómo volver nunca? Claro. Lo pones en el Google Maps y... Ah, mirá que ya veo que era en Cosquico, ¿viste? Qué rolinga cheta. Una rolinga con Google Maps. Claro, es una contradicción. Pero bueno, sí, hoy los chicos de su edad utilizan... Te la tiré, ¿viste? El otro día andábamos perdidos con la productora, también dice, pero un segundito, no, dobla cara derecha. ¿Cómo sabés? Tengo Google Maps en el teléfono. Google Maps. Claro. Nosotros pelábamos unos planos así enormes o el nomenclador cartográfico ese, que era una porquería. Bueno, Carolina, querida, ¿cómo andas? Mapa, mirá, ¿quién habrá alcanzado a usar el mapa para viajar? No, yo tuve un par de viajes con mapa, te pero digo. claro, con mapa de desplegar así grande en la ruta y decir, ¿para qué la voy? Para viajaba en un 128, loco, tipo, un 128 fui a Europa. Sí. Qué lindo. Mapita y a la ruta. Qué bueno. Rutas argentinas. Claro. Rutas argentinas. Se habremos hecho dedo en otras épocas, ¿no? Claro. El dedo, loco, sí, también. Esperando a ese tonto que me lleve por las rutas argentinas. Siempre me encantó eso porque dice, flaco. Viejo, que sos del palo. Pero sabés las veces que habré bajado. Te toco el palo, te toco el corazón. Y casi muchachos nos esperan nos allá. Nos esperan allá. Claro. Pero por supuesto, años. Avándelo, de rutas argentinas. Caro, querida, ¿cómo andamos? ¿Qué va a hacer esta semana? ¿Se está cuidando? ¿Cómo andamos? Bien, loco, bien. Acá, nada, riéndome un poco también. De esta gente está toda peleada, ¿no? Ah, lo. El gato afuera, sí, con todo lo de camino, son impresentables. Todo peleado. La oposición argentina impresentable, claro, son una cosa pero de terror. Ahora, un quilombo tiene. Ahora las actrices no pueden ir a la casa presidencial, también qué les pasa, loco. No. Es sospechoso claro, que una actriz vaya a Olivos y no es sospechoso que vaya a jugar pádel un juez. Habrán dicho de claro, Evita, los jueces dicho cada cosa. Se ve que entonces hacían tríos sexuales con Macri, entonces los jueces entonces claro, claro. Se van a jugar igual. Uno no conoce los fetiches. Claro, se le ponía digo, bueno, estos son, hay que darle bola, son están perdidos, no saben qué hacer, están en cualquier. Hay un video en una entrevista que le hacen a Macri que dice que el juez no hizo lo que nosotros le habíamos pedido, una cosa así. Sí. Ah, sí, tranquilo. Sí, sí. No hizo lo que nosotros le pedimos. Claro, que son impresentables. Claro, tranqui, no. El juez tiene que hacer lo que vos le pedís. Claro, son impresentables, Carolina, querida. Bueno, por suerte hay gente joven y lúcida como usted. Ya las productoras no están corriendo a todos, mil pedazos de sí, no están corriendo, loco. Habrán hablado de Evita, quería decir eso, así que bueno. ¿De qué? ¿De hablar? De Florencia Peña, que no, que se enoje, porque mirá, de Evita hemos escuchado cada cosa, de Cristina cada también cosa. Se encargó sí, por de supuesto, decir cada cosa. Por supuesto. Esos misóginos siguen siendo los mismos de siempre, así que. Esa es la palabra. Bueno, loco, aguante que viene Don Osvaldo. Sí, señora. Dice, ¿va a ir usted? Bueno. Pero la semana pasada le escuché decir que no volvería a un show así, así que. Vamos a ver sí, si bueno, cumple. Loco, pero la previa no me la pierdo, guacho. Ah, claro, claro, el backstage. Ah, la previa no. Claro. La previa claro. Allá afuera de la usina ahí. La costanera. Ah, Plaza de la Música. Sí. Cuando yo iba era la vieja usina, loco. Claro, la vieja usina, sí. Claro. Bueno, loco, viva Perón, carajo, paren de matarnos, ni una menos, buena vida. Les dejo un temita de La Renga. A la carga mi rock and roll de vos. Bueno, claro, como siempre con buena música. Carolina, querida, gracias, Caro, querido, que tengas buena semana. Te esperamos el próximo lunes a todos, originalmente por la 94.3, esta querida emisora de la UTN. Gracias, que tengan buena semana, chicos, cuídense. Cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja.